En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado». Pero él les respondió: «¿No habéis leído lo que hizo David y los que le acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que le acompañaban, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan? Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais entendido qué sentido tiene "misericordia quiero y no sacrificio", no habríais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Cuando salió de allí, entró en su sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano seca, y le interrogaban para acusarle: «¿Es lícito curar en sábado?». Él le respondió: «¿Quién de vosotros, si tiene una oveja y el sábado se le cae dentro de un hoyo, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado». Entonces le dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y la extendió y quedó sana como la otra. Al salir, los fariseos se pusieron de acuerdo contra él para ver cómo perderle. Jesús, sabiéndolo, se alejó de allí, y le siguieron muchos, y los curó a todos. Y les ordenó que no le descubriesen, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Aquí está mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán su esperanza las naciones». Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo curó de manera que el mudo hablaba y veía, y toda la multitud se asombraba y decía: «¿No será este el hijo de David?». Pero los fariseos al oírlo dijeron: «Este no expulsa a los demonios, sino por Belzebul, el príncipe de los demonios». Jesús, que conocía sus pensamientos, le replicó: «Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se sostendrá. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces se sostendrá su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belzebul, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes si antes no ata al que es fuerte? Solo entonces podrá arrebatarle su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por lo tanto, os digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. O hacéis bueno el árbol y bueno su fruto, o hacéis malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce al árbol. Raza de víboras, ¿cómo podéis decir cosas buenas siendo malos? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca del buen tesoro cosas buenas, pero el hombre malo saca del tesoro malo cosas malas. Os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Por tus palabras, pues, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos escribas y fariseos se dirigieron a él: «Maestro, queremos ver de ti una señal». Él le respondió: «Esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtieron ante la predicación de Jonás